Sonámbulo. En el local para Sol de Ventanilla. Y la mano hacia arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Por qué me miras así? Mientras me viste sin ti. El día de hoy se presente junto a toda su orquesta, al cuerpo de baile, a los chicos.